pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que llega a nosotros para encender nuestra esperanza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, iluminados por la palabra, también se ilumine, se encienda en nosotros la esperanza. Me comentaba una persona que había pasado enfermedades y muchos problemas, que siempre orar el Padre Nuestro, el Ave María, lo hizo vivir con la esperanza encendida. La esperanza se puede apagar como una vela, pero la oración hace presente al Señor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy comenzamos la lectura de la carta a los Colosenses, una carta escrita por Pablo. Pablo no había evangelizado Colosas, una ciudad que después fue destruida. Quedan 3 o 4 piedras de lo que era Colosas. Estaba en medio de unas montañas, un terremoto se destruyó. Pero había conocido el Evangelio por otros predicadores, y entonces Pablo escribe esta carta. Esta carta donde ante todo les dice que ellos han conocido a Cristo y que por lo tanto su vida ha cambiado. Damos gracias a Dios por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo. O sea, Pablo no los conocía. Y del amor que tienen a todos los hermanos, a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. La esperanza, ¿no? Un cristiano está llamado a dar esperanza al mundo. Sí, la noticia de cada día sería casi como para tirarnos todos en el mar. Y bueno, no, esto que se acabe, esto no tiene solución, esto lo lleva el mal. Dar esperanza. Esperanza como la que tenía aquella mujer que estaba enferma, la suegra de Pedro, ¿no? Hoy leemos esta curación de esta señora, ¿verdad? Y naturalmente, evidentemente, cuando él cura a esta suegra de Simón, es porque ella también no había perdido la esperanza. O si la había perdido, dichoso Simón, que llevó a casa a Jesús. A veces llevamos cualquier médico, y qué importante es naturalmente la medicina, la psiquiatría, los farmacéuticos, las medicinas, pero no llevamos a Jesús. Un sacerdote que es médico, pero se hizo sacerdote, me dijo: yo descubrí que la gente no solamente quería la medicina espiritual, le daba esperanza para vivir la palabra de Dios, y él se dedicó a servir como sacerdote. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿a nosotros nos mueve la esperanza cristiana? La esperanza es aquello que no logramos ver. Caminamos en la esperanza, dice la carta a los Hebreos, ¿no? No es que seamos engañados, seamos tontos. Para los que no creen, para los materialistas, lo que se tiene es lo que existe. Pero no, somos cristianos. Nos mueve la esperanza, no solamente en el más allá, en que todo puede mejorar con ayuda de Dios. Y en segundo lugar, llevamos la esperanza. En la esperanza ya va la presencia de Dios. Simón llevó a su casa a Jesús, le dijeron: llévale al maestro. Y bueno, ocurrió esa curación y la gente se quedaba maravillada. Pero a veces solo hablamos de lo mal que estamos o lo mal que está alguien y no le ofrecemos a Jesús. Llevamos a Jesús, esperanza nuestra, a los demás. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es nuestra esperanza. Y le decimos: oh Cristo, Te damos gracias porque con tu venida el mundo ha vuelto a ver la luz de la presencia de Dios, la luz del amor, de la fe y de la esperanza. Que tu Espíritu Santo nos infunde la esperanza para que no vayamos deprimidos y deprimiendo a otros con tantas situaciones, más allá de las cuales estás tú, Señor, que puedes hacer todo lo malo, convertir todo en bueno, en salud y en vida. Aleluya. Hoy en la contemplación queremos nosotros hacernos hermanos cercanos a esta mujer que tenía esa enfermedad, pero que de pronto el Señor le curó, la suegra de Pedro, o los colosenses también. Dice la antífona del Salmo 51, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Esa confianza, esa esperanza es la que el mundo necesita. Hagámosla nuestra, pensemos en Jesús que está visitando a esta mujer y logra su curación y ella puede ya servir, ella puede levantarse. Muchos necesitan conocer al Señor. Nosotros, unidos a todos los que están esperando, decimos, confío para siempre en el amor de Dios. Hoy finalmente en la acción, queremos nosotros, hermanos, proponernos profundizar la esperanza. Es decir, es una virtud. Esto depende del Espíritu Santo, pedir esa esperanza, porque, como digo, de tanto ver lo negativo, los medios de comunicación publican lo negativo. Alguna cosa buena dirán, tal vez del deporte, tal vez de uno que se ganó la lotería, pero el resto son noticias fatales. Entonces, cultivar la esperanza. Sí, el mundo es bueno. Está manchado de mal, pero es bueno. En segundo lugar, llevar la esperanza efectiva a las personas, por ejemplo, los enfermos, ¿no? Pedro no solo le dijo a la suegra, mira, hay un Jesús que está por ahí. No, llevó a su casa al mismo Jesús y llevando la esperanza, sobró la salud de esa mujer. Para que todos aquellos que están verdaderamente confundidos por falta de Dios en sus vidas, pedimos esto que nos lo concede la intercesión de María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.